1, 2, 3, 4. The one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Y con la imaginación vamos a volar, a viajar hasta épocas pasadas, pero muy cerquita de aquí, concretamente hasta Coudon. Dejando volar la imaginación, llegaremos a una época, a diferentes épocas, y ello será a través de un libro titulado El cura de Coudon. Y está hoy aquí con nosotros el autor de esta obra. Él es José Javier Balbotín, al cual vamos a dar la bienvenida. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder presentar en esta zona muy próxima a Coudon mi obra El cura de Coudon. Bueno, El cura de Coudon, que es un personaje, por lo que he podido... comprobar así a grosso modo, echando un vistazo a tu libro, ya tendré tiempo de poder leerlo detenidamente. Un personaje que marcó a muchos vecinos de esa zona, pero también es la excusa para realizar este libro. ¿No es así, Javier? Porque dentro de todas estas páginas se esconde algo más que la figura del cura de Coudon. En efecto, Patricia, ante todo, bueno, felicitarte por tu capacidad intuitiva, ¿no? Por ser capaz de interpretar en un primer toque de balón, digamos, la conclusión donde configuran tres mensajes. Tres mensajes, uno fotográfico, uno histórico y otro literario. Acumular estos tres mensajes a mí me ha generado, digamos, algunas dudas a la hora de interpretarlo. Las personas que lo han recibido, cuando después les consultas que qué les ha parecido, pues... Probablemente, pues, acumular estas tres emisiones, pues, ha generado cierta confusión, de manera tal que si el mensaje fotográfico es un gran reclamo que a veces no te deja llegar, digamos, al histórico y al literario, pues cuesta llegar, de manera tal que a veces, pues, se ha confundido, digamos, como si fueran unas memorias escritas por el sacerdote, cuando en realidad, digamos que, como tú muy bien has señalado, el sacerdote es el reclamo para contar aquella época, ¿no? Acontecimientos de aquella época, utilizando el recurso literario, ¿no? A través del resbaladizo empedrado de la historia, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues bueno, te felicito por haberlo interpretado también sin haberlo iniciado. Pues muchas gracias. Hemos de decir que José Javier Balbotín es jefe de máquinas de vigilancia aduanera, tengo aquí la chuleta, diplomado en ciencias humanas y licenciado en psicología por la UNED. Y no sé si esta es tu primera obra literaria, Javier. Pues sí, efectivamente, este es mi primer ensayo literario y, bueno, pues ha sido una sorpresa, ¿no? La aceptación de este manifiesto, ¿no? Porque a través de lo que estamos señalando, de alguna forma, he ensayado tanto el formato como la forma, el envoltorio que antes de entrar en emisión estábamos comentando, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues este mensaje pretende, aunque es para todos los públicos, pero de alguna manera va señalado, digamos, para los protagonistas, a los protagonistas y a los testigos que de aquella época, ¿no? Y ya sabemos que personas con cierta edad, determinados libros, determinados formatos, en el mejor de los casos a veces genera rechazo, bien porque por las letras pequeñas, porque se acumulan excesivas páginas y a veces, digamos, incluso la expresión, pues con frases excesivamente largas, pues no llegan, digamos, al entendimiento deseado, ¿no? Y yo esos aspectos lo he cuidado bastante en esto, ¿no? Y de alguna forma, pues cuando se abre también el libro, pues la gente me lo dice en los lugares que le he presentado, pues le he presentado en Coudon la primera vez hace año y medio, después en el pueblo del cura en Camesa, y la primera reacción era eso, ¿no? De alguna forma, pues estos manifiestos, este libro, estas 327 páginas también tienen un alma, ¿no? Que es el envoltorio, a veces igual, pues no se tiene tan en cuenta, ¿no? Que genera un rechazo o una atracción, y en este caso yo pues en este ensayo que he hecho me encontré con esa sorpresa, ¿no? De que a la gente le gustaba mucho sin empezar a leerlo, ¿no? Y bueno, este, como mi primer, como decías, es la primera vez que mi primer libro, aunque tengo años ya y experiencia y formación para haberlo hecho antes, pero eso es lo que se dice, ¿no? Que no se puede ser un escritor sin haber acumulado experiencia, ¿no? Que se tenga conocimiento. Un formato que realmente es atractivo para disfrutar de esta obra, El cura de Coudon, que, por cierto, el ejemplar que me has traído hoy ya es de la segunda edición. Has comentado que se presentó en el año 2010, así que ya, bueno, pues tiene un bagaje y, por lo que veo, ha sido un éxito para llegar a esta segunda edición. Pues efectivamente sí, el primer día que le presenté en Coudon en las fiestas del pueblo, pues vendí 150, el segundo día 50, y después, bueno, como es un mundo hasta cierto punto que yo desconozco, pues vas averiguando los canales y las formas, ¿no? De qué manera uno, digamos, puede aspirar a donde uno quiere llegar y a lo que pretendes, ¿no? Y a continuación lo inmediato que he hecho es una página web, digamos, para tratar de mostrar este trozo de Cantabria en todas las partes del mundo, ¿no? De manera tal que el próximo 15 de febrero pues me voy a desplazar a Nueva York y ya he contactado con el Instituto Cervantes, la Casa de Galicia en Estados Unidos o Nueva York, e intento, digamos, abrirme en este complejo, no es que sea muy complejo, pero sí que distinto mundo de la literatura, ¿no? Y sí que es cierto, Patricia, que claro, con las herramientas que se cuentan hoy en día, pues es una maravilla, ¿no? Es una maravilla la capacidad de esa difusión con esa tecnología que pueda llegar a uno que, por otro lado, igual en otra ocasión, pues hubiera concluido mi aventura literaria, sin embargo, con estas posibilidades de Internet, con estas posibilidades de difusión que hay, pues se abre un mundo extraordinario, ¿no? Muchas veces, gracias a estas tecnologías, el mundo se hace un poquito más pequeño y está todo más cercano. Además, me gusta la idea de mezclar en un mismo contexto Coudon y Nueva York. Sí, sí. Pues sí, sí, es cierto. Yo inmediatamente, pues hace un mes, me he puesto en contacto con el Instituto Cervantes de Nueva York. Pues he relatado un poco mi experiencia en este proyecto y mis ambiciones, ¿no? Y bueno, amablemente me han contestado, bueno, señalándome que en estas fechas no era posible, pero que estaban abiertos y a mi sensibilidad y a mi proyecto. Y efectivamente, pues espero, digamos, consolidarlo en este viaje que voy a hacer. Y bueno, parece mentira, ¿no? Un pueblecito que antes casi es una gotilla de polvo, ¿no? En el mapa de España, y que se pueda conocer, ¿no? Y de alguna forma, pues, aunque yo hablo de un pueblo y de una época comprendido entre el final de la posguerra y el inicio del modernismo, en el ámbito rural, ¿no?, se puede encontrar, como señala, cuando lo leas, Patricia, lo verás en uno de los prólogos de una autoridad como Fidel Ángel Gómez Ochoa, decano de la Universidad de Historia de la Universidad de Cantabria, pues señala que, digamos, que aunque hablo de un pueblo, cualquier pueblo, incluido Thanos, el pueblo en el que tú vives, que me decías antes, pues seguro que te vas a encontrar reflejado tú, bueno, o tu familia o ascendientes de más uh-huh. años, ¿no? Porque uh-huh. tú todavía eres relativamente joven. Entonces, bueno, pues yo creo que probablemente esa sea una de las claves, ¿no? El que te puedas encontrar reflejado. Y tiene esa intención y ese espíritu, ¿no? Que aunque hables de un lugar, piensas en todo, ¿no? Porque hay, cuando hablas del exilio, el miedo que tenían las personas, ¿no? Hablar de la posguerra, esos silencios, ¿no? Los diferentes roles sociales en función del sexo, eso, lo que antes señalabas, la migración, con un seguimiento casi metro a metro, ¿no? De cuando uno de los parientes del pueblo llega a Nueva York, con todas las vicisitudes, lo que se encuentra allí, el concepto del tiempo, ¿no? Con toda la familia allí, la bolera, el domingo, ¿no? La resignación que había, ¿no? Ante las posibilidades de cambiar de destino, ¿no? La socialización femenina en los lavaderos del pueblo, ¿no? Todo lo que pasaba allí, ¿no? Que espacios por muy restringidos, ¿no? El portal de la iglesia, todo eso recoge, digamos, el cura de Coudon, ¿no? Y todo ahí está plasmado, pero no solo, digamos, se señala la cronología, sino que se intenta manifestar las emociones, ¿no? A través de los cuales llegas a los sentimientos. Y eso, pues, en el ámbito, porque normalmente cuando se habla de historia se suele hablar, como no puede ser de otra forma, porque lo verdaderamente, o casi lo más fácil contrastable, es la cronología, ¿no? En el día el cura llega a Coudon, pues en 1957, el 15 de octubre. Eso, pues es, digamos, lo que refleja la historia. Pero, digamos, después hay otro margen donde estamos, digamos, otro colectivo que tratamos de expresar esos sentimientos y esas emociones. que obviamente si no has vivido esa época no resulta tan fácil, ¿no? Y es una de mis intenciones también en este libro, ¿no? Señalar esas emociones, ¿no? Esas que se fraguaban cuando no había sonido de fondo, cuando no había televisión, cuando no había radio, ¿no? Entonces el cerebro iba generando esas emociones, ¿no? Y el cura de Coudon pues trata de magnetizar, ¿no? De atraer, digamos, esas emociones, ¿no? Que la gente de aquella época, pues pienso que se va a encontrar reconocido, ¿no? No cabe duda que todos estos ingredientes de los que nos estás hablando, claro que son comunes a muchos puntos, a muchos pueblos de la geografía cántabra. El hecho de que todas estas acciones sean en Coudon es porque tú eres de allí, aunque te hayas movido después por diferentes puntos, pero no cabe duda que las raíces importan y sobre todo lo que uno vive de joven, de niño. Es cierto, cuando ves en que en tan poco tiempo cómo han cambiado las cosas, pero a pesar de que han cambiado las cosas, pues te queda en esa parte, ese recuerdo, ¿no? Esa memoria. Y el cura de Coudon se basa en esos aspectos, en esa etapa, ¿no? Tan difícil, esto que te comentaba, cómo veías desde un pueblo, yo creo que pues cualquier niño de aquella época cómo lo veía, ¿no? Cómo, digamos, las distancias, ¿no? Las distancias que igual físicamente no lo eran tanto, pero que las veías enormes, ¿no? Torrelavega, yo por ejemplo recuerdo, ¿no? Cuando pues mis familiares venían a la feria de Torrelavega, te parecía que ibas al fin del mundo, ni te cuento Santander, o sea, cómo veías el mundo de esa perspectiva, ¿no? Y cómo vivían las personas de aquello. Y no, digamos, por carecer de medios, de carecer esa tecnología que tenía, no por eso a mí me daba la impresión de que podrían carecer de felicidad. Había otros aspectos, ¿no? Esa socialización entre las personas, esa resignación y esa fuerza emocional, ¿no? Que probablemente la tecnología actual, con todos los beneficios que nos ha dado, y nos ha dado muchísimo, como los que señalamos en un principio, pero en algún aspecto también, como si hubiera debilitado a las personas, ¿no? En esa cierta incapacidad, esa dependencia un poco de todo, ¿no? Y la vida allí en el pueblo, Patricia, pues era de esa manera, ¿no? Con unos mundos muy compartidos, pero se generaba esa afectividad, ¿no? El ayudar, por ejemplo, a los demás. Y digamos que el sacerdote, el cura de Coudon, Pedro Gómez, pues concitó todos aquellos encuentros, ¿no? Fue un personaje tan querido donde las personas se encontraban como muy reconocidos, ¿no? Y él, por otro lado, también, pues cuando salió de su pueblo de Camesa, pues era, digamos, como una forma de ascender socialmente, de manera tal que yo, después ya cuando he hablado con sus hermanos, pues como que le echaban algo en cara, que no les hubiera ayudado tanto, ¿no? Ellos concebían, digamos, ir al seminario como un ascenso social, ¿no? Y esta persona, pues que evidentemente su ambición en la vida era entregar la vida hacia los demás, con su generosidad, que dejó huella en un lugar, ¿no? Y eso, yo creo que este personaje, pues, fue, digamos, como un símbolo, ¿no? Un símbolo de aquello, ¿no? Y estaba como más cerca del pueblo, igual no tan cerca, bueno, pues igual del obispado y eso, ¿no? Pero no, hoy lo ves con la distancia y esta persona, todo lo que fue capaz de hacer y que la gente, pues eso, ¿no? Se encontrara tan protegido en todos los ámbitos, ¿no? Pues lo que es la historia, ¿no? Pues se le ha acabado haciendo, no solo, digamos, mi reconocimiento a través de este libro, sino, digamos, otros reconocimientos en el pueblo, con una calle, con una estatua, con las cosas, y lo que es más importante, ¿no? El afecto que dejó, ¿no? Y eso, pues te das cuenta que a veces, digamos, los héroes que en algunas ocasiones, pues, un poquitín como que nos quieren enseñar, no lo son tanto, y otros que son como más discretos, que sería este personaje, pues fíjate que Estela va dejando ahí, ¿no? Y entonces, pues eso, ha brillado, ¿no? Un hombre cercano al pueblo, que, como decíamos anteriormente, sirve de excusa para este libro, en el que mezclas, por lo que puedo leer así rápidamente, mezclas anécdotas del pueblo, anécdotas familiares, echas la vista atrás, un poco el árbol genealógico, tiras también de él. Está ilustrado con numerosas fotografías muy interesantes y también con algún que otro dibujo, con alguna que otra ilustración. Efectivamente, porque es que el sacerdote pintaba y dibujaba, entonces pues hay 16 dibujos de él y algunos de sus cuadros. Este era un hombre que, digamos, que artísticamente se hizo a sí mismo y era una de sus pasiones. La mayoría de los cuadros pues los pintó en el año 60 y como no podía ser de otra forma, pues se lo regalaba a todo el mundo y bueno, el que más y el que menos tenemos recuerdos de él, ¿no? E incluso algunos que hemos tenido la suerte de tener algunos más, pues hasta los hemos compartido, ¿no? Para que todo el mundo tenga, digamos, un trozo de este personaje. y en, efectivamente en el libro pues pues algunos de, como podrás apreciar, Patricia, pues su dibujo es una persona autodidacta, ¿no? Con aquellas, con esa facilidad que tenía, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí. Bueno, aparte de dar el gran salto, aparte de saltar el charco, nos decías en febrero, ¿tienes pensado realizar alguna otra presentación del Cura de Coudon por aquí cerca, por la Tierruca? Bueno, pues... Contando con que ya llevas más de un año. Llevo más de un año, sí. En un año ya he sacado la segunda edición, como puedes ver. Y entonces, bueno, pues es como... Este proyecto no tiene fin en el tiempo, ¿no? Aunque yo ya estoy metido ya en otro proyecto literario de San Vicente de la Barquera, donde estoy incluyendo los campaneros de Meruelo y una familia que es de Treceño, que es los Guevara, que es muy conocida por los especialistas, pero no lo es tanto, digamos, a nivel popular. Y yo, pues, además de eso, pues yo voy a seguir con el Cura de Coudon tratándole de promocionar, pero... Digamos, dentro, por un lado, en el ámbito regional, y una vez que venga de Nueva York, mi intención es presentarle las casas de Cantabria de España, ¿no? Y pues porque yo quiero que conozcan este trabajo, y sobre todo a veces se valora bastante, ¿no? Fuera, ¿no? Y mi idea es eso, presentarlo todo en Sevilla, donde tengo, digamos, una representación muy amplia de mis familiares que tienen, ya me han manifestado su deseo de que le presente ahí. Y también, pues bueno, pues digamos, en esta zona yo lo he presentado también en Coudon, lo he presentado en Camesa y probablemente pues también lo presente pues en Polanco, que por ejemplo él fue profesor ahí en un colegio de monjas, y probablemente en algún sitio más. Yo, no obstante, estoy muy abierto, y a veces pues en instituciones donde las personas a veces tienen interés de tanto en el diseño de cómo se puede llegar a realizar un trabajo de esta magnitud. Y bueno, espero que siga creciendo por los tiempos, ¿no? Ahí tengo la página web donde voy acumulando, ¿no? Toda esta maravillosa aventura que a mí me ha dado una enorme satisfacción, y yo creo que me va a seguir dando, ¿no? Mucha alegría, Patricia, como por ejemplo venir hoy, ¿no? Que pasa aquí un ratillo agradable, pues bueno, esto es una cosa que, como el cura, para mí fue una excusa para hacer y escribir lo que yo deseaba, pues mira qué posibilidad hoy es pasarme aquí una buena tarde, un cachillo, pues... Estupendo. Elcuradecoudon.com, esa es la página web de este libro, y por lo que nos comenta Javier, al Cura de Coudon todavía le queda un largo periplo por recorrer. Sí. Bueno, para ir terminando, Javier, las personas que nos estén escuchando, que hayan sentido curiosidad o que realmente tengan muchas ganas, ¿cómo pueden conseguir este libro? ¿Está a la venta en las librerías o lo distribuyes de otra manera alternativa? Pues, Patricia, yo estoy activando todos los canales. Lo tengo en venta de librerías. Aquí en Torrelavega lo tengo la librería Liceo. Y, bueno, esta tarde voy a aprovechar pues para ponerlo en venta, digamos, en algunas más. También tengo activado a través del recurso de la página web también para venderlo por Internet. Y las clásicas de Santander, Estudio, La Religiosa, Gil y El Corte Inglés, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues invitamos a los oyentes a que se sumerjan en este libro, El Cura de Coudon, de José Javier Balbotín González. Él ha estado hoy aquí con nosotros y te agradecemos enormemente tu presencia en los estudios de hoy en Radio Cantabria. Te deseamos muchísima suerte, tanto con este como en los proyectos venideros, Javier. Pues ha sido un placer, Patricia. Muchas gracias de todo corazón y me siento enormemente agradecido. Y para despedirnos, y como me has dicho que te gusta, pues te vamos a dedicar una canción de Rocío Dúrcal que quizás sea una de las más conocidas. Esta que está sonando. Pues muchas gracias. No lastimes más, pues con ella te despedimos, te damos las gracias y, por supuesto, siempre serás bienvenido. Los micrófonos de Hoy Radio están abiertos para ti cuando realices el próximo trabajo literario. Aquí estaremos. Pues muchas gracias, Patricia. Ha sido un placer y... muy agradecido. Estoy de ti enamorada, y si piensas engañarme,